Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Club Mal de Ojo proyectará los documentales ecuatorianos Acoso en INTAG y El Derrame de Texaco este viernes 5 de septiembre a las 17 horas en la sala de Flaxos. Continúa la exposición permanente Calcografías del Louvre en la sala Pedro León de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. En esta muestra se presentará una recopilación de 90 calcografías del Museo del Louvre que se reproducen a través de pinturas y esculturas realizadas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.